Es hora de decirle buenos días a las usuarias y a los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comienza la Brújula del Sur y lo vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana en el espacio que nos da 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias al esfuerzo de muchísima gente que labora día a día en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También en nombre de su titular, Fidel Barbarito. Y saludamos también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 y en nombre del equipo que se encarga de coordinar la emisora. Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la estación a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono. Les recuerdo las vías de comunicación que usted tiene con nosotros. Arroba Alba Ciudad, esa es nuestra cuenta en Twitter. www.albaciudad.org es nuestra página web. Y si nos quiere mandar algún mensaje de texto, está disponible el 0416-921-0113. Si nos quiere hacer llegar algún comentario, solicitud, peticiones, apuestas, insultos, lo que usted quiera, sea una vía libre, completamente libre, para que usted se pueda comunicar con este espacio. Comenzamos con un temazo de la Bersuit Vergarabat, se llama La Oveja Negra, de su disco doble Se Es Lo Que Se Es. Y ya también aprovechamos para saludar a las usuarias y los usuarios de la 91.5 FM, la Radio Rebelde de Catia, que cada mañana nos acompaña en la transmisión de este espacio a través de el Twitter arroba Radio Rebelde 915 o a través del 0416-523-9385. Se pueden también comunicar con nosotros. Vamos para adelante. Buscando las coordenadas. Bien, hoy les tenemos un repaso informativo de varias partes del mundo. Estamos intentando establecer comunicación con el Medio Oriente para hablar de Siria. Ha estado difícil la comunicación. Hoy intentamos también, hablamos más temprano con el diputado venezolano Adel El Zavallar. Nos contó que no podía atendernos, se encuentra ocupado. Lamentablemente su madre falleció y está, bueno, atendiendo todo lo relativo al sepelio. Le enviamos nuestra palabra solidaria, nuestro más sentido pésame, y queríamos compartirlo con usuarias y usuarios que han estado pendientes de las acciones de este diputado que se fue hasta Siria para apoyar también una parte de su pueblo. Esas son sus raíces, y para estar con su madre que estaba enferma. Nuestro abrazo solidario. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Cuando tocamos, todos los gesteros, es lo que sentimos cuando tocamos. cada vez que cierro mis ojos, sueño con mi gaita zuliana. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Sí, no es maracucho el estudio. Alma Zuliana de VHG, música hecha en el Zulia, música venezolana. Mira, vamos a mirar la parte norte del continente americano. Les quiero contar varias cosas. Varios medios informaron que Estados Unidos se está preparando un ataque no solo contra el ejército, sino también contra los grupos afines a Al-Qaeda en Siria. Algunos expertos opinan que no es casual que estos datos se hayan dado a conocer ahora. Según publicó el diario alemán Bild, la CIA estudia realizar un ataque contra el ala radical de la oposición siria, los representantes del Frente al-Nusra y el grupo de Estado Islámico de Irak y el Levante, entre otros. En los últimos meses ha habido un flujo constante de altos cargos de Al-Qaeda hacia Siria, dijo una fuente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos al diario alemán. Aclara que el ataque podría ser realizado con drones y que es más posible que se lleve a cabo en el caso de que el país árabe se hunda finalmente en el caos y se divida en diferentes provincias. Estoy de acuerdo con el reciente informe publicado el pasado lunes por el Centro de Investigación James. Cerca de 10.000 combatientes sirios son yihadistas, entre 30.000 y 35.000 milicianos comparten la ideología del fundamentalismo islámico, pero están más cerca de asegurar sus principios dentro de Siria que en la lucha internacional. El presidente del Instituto Ruso de Oriente Próximo, Sergei Satanovsky, no excluye la posibilidad de una filtración sobre los planes de Estados Unidos de bombardear no solo las tropas del gobierno, sino también a los islamistas que hayan aparecido allí por alguna causa determinada. Y un reciente estudio asegura que más de 11 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos y Reino Unido han cometido suicidio identitario virtual en lo que va de año, eliminando sus perfiles de Facebook. De acuerdo con el diario británico Daily Mail, científicos de la Universidad de Viena llevaron a cabo una investigación en la que participaron más de 600 personas y que concluyó que los usuarios de Facebook están abandonando en masa la red social creada en Estados Unidos debido a la preocupación por la falta de privacidad y a su grado de insatisfacción con la misma, entre otros motivos. La investigación mostró que a principios de este año Facebook estaba perdiendo 9 millones de usuarios al mes en Estados Unidos y 2 millones en Gran Bretaña. La presión social para agregar amigos, el miedo a la adicción a esta red y la pérdida de interés por la misma estaban también entre las razones encontradas para cometer lo que los investigadores han denominado suicidio identitario virtual. Les cuento más de la parte norte del continente americano. La corte encargada de supervisar los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró hoy que dichos programas son legales y constitucionales y que ninguna compañía se opuso a entregar registros de sus clientes. La Corte, creada por la Ley de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, FISA, por sus siglas en inglés, publicó un documento con fecha de 29 de agosto y recientemente desclasificado por este tribunal, en el que su juez, Clary Egan, explica sus razones para volver a autorizar la recogida de registros telefónicos de los proveedores de servicios telefónicos especificados. La juez se refería al programa de la Oficina Nacional de Seguridad. Según el gobierno de Estados Unidos, la sección 215 de la Ley Antiterrorista de 2011, por el cual esta oficina puede examinar a diario y de forma ilimitada los registros telefónicos de millones de clientes de las empresas Verizon, AT&T y Sprint durante los próximos 3 meses. De acuerdo con la agencia AP, el documento de la juez declara que el programa de vigilancia telefónica es legal y no viola ningún derecho constitucional de los estadounidenses. Voy a cerrar Norteamérica con esta nota. La Casa Blanca reaccionó hoy con cautela ante la decisión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de aplazar su visita a Estados Unidos tras la tensión creada por el escándalo de espionaje sobre las comunicaciones de su país. En un comunicado difundido casi a la par del anuncio de Brasilia, la mansión ejecutiva informó que espera recibir a Dilma Rousseff en un futuro próximo y trató de aplicar un tono conciliador en correspondencia con la importancia que Washington concede a las relaciones con esa nación suramericana. Para Estados Unidos, una eventual visita de Estado de Dilma Rousseff no deberá ser ensombrecida por un simple asunto bilateral, por más importante o desafiante que sea, dice el documento. ¿Te parece a los estadounidenses o al gobierno de Barack Obama que haber espiado a la presidenta de Brasil, a sus ministros, es un asunto bilateral, simple y que no debe ensombrecer las relaciones? Así son los americanos. Esta canción

Y si los ven, si los ven, le dan mis respetuosos saludos. A los americanos. Los americanos, del cantautor argentino Piero. 8 de la mañana, 22 minutos. Les propongo ahora que nos acompañen para despacharle algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que la deuda pública de Estados Unidos ronda actualmente el 73% del Producto Interno Bruto, según lo comunicó la Oficina Presupuestaria del Congreso? ¿Sabías que este dato representa el mayor nivel de endeudamiento de ese país desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabías que la Oficina de Presupuesto del Congreso advierte que, a largo plazo, las previsiones de déficit empujarán la deuda de Estados Unidos a una tendencia al alza insostenible? ¿Sabías que el informe advierte que la deuda pública de Estados Unidos se encontrará en una senda de alza relativa al tamaño de la economía, una tendencia que no podría sostenerse de forma indefinida? ¿Sabías que analistas de esta oficina consideran que el déficit presupuestario irá en aumento en los próximos 10 años debido fundamentalmente al creciente gasto en el pago de intereses y de programas sociales y médicos? ¿Sabías que si bien el déficit podría continuar bajando en los próximos años, permitiendo reducir el endeudamiento público al 68% en 2018, si no hay cambios en impuestos y gasto público en Estados Unidos, las previsiones sugieren que el gasto federal se elevará del 22% del Producto Interno Bruto en 2012 a un 26%. ¿Sabías que según el último informe del Banco Federal de la Reserva de Dallas, la crisis 2007-2009 le habría costado al país norteamericano entre 6.000 y 14.000 millones de dólares, lo que equivale prácticamente a su Producto Interno Bruto anual? ¿Y sabías que la deuda federal alcanzaría 100% del Producto Interno Bruto en 2038, dentro de 25 años, incluso sin tener en cuenta los efectos perjudiciales del creciente endeudamiento que tendría sobre su economía? Los hombres así lo arreglan todo. ¿Te casas conmigo? En cuanto ponga una reja de por medio. Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego, de este constante malestar, que me hace sentir que lo nuestro ya no es lo que era inicial. Y aquí estoy yo. Otro respiro donde te puedas ocultar las mil historias que vivimos, son imposibles de borrar. Recuerdo los buenos. Lo que se ha vuelto este amor, todo el día

Creo que esos son valores esenciales para poder construir el socialismo. Sin esos valores, todo sería mentira, todo sería falso. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La brújula del sur. 8:32 PM. Segundo segmento de la brújula del sur. Segundo segmento. Vamos a recordar, usuarios y usuarios, las vías de comunicación que tienen. Nuestro Twitter es arroba Alba Ciudad. Nuestra página web es www.albaciudad.org. Aprovechamos para reiterar el saludo a las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Catia 91.5 FM, emisora comunitaria que nos acompaña en la transmisión de este espacio. También para enviarle un abrazo solidario a Karen Tep y en ella a todos los compañeros del Partido por la Ciudad Futura de Rosario en Argentina, en sintonía a través de nuestra página web www.albaciudad.org. Esperamos que la patria grande nos reencuentre más temprano que tarde. Hablando de la patria grande, les traemos más música suramericana. Lo que se viene es, esto es lo que se puede decir, integración. El tema más emblemático de la banda Soda Stereo, de música ligera, interpretado por una de las bandas también más emblemáticas de Brasil, se llama Paralamas. De música ligera, vamos. El tema de música ligera, emblemático de la banda argentina Soda Stereo, versionado en portugués por la agrupación Paralamas. 8:36 PM, esa es la hora en toda la República Bolivariana de Venezuela. Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. Bien, el gobierno de Siria ha entregado a Moscú pruebas de que son los rebeldes quienes estuvieron detrás del ataque con armas químicas en Siria el 21 de agosto pasado. Esto lo confirmó Sergei Rykov, viceministro de Exteriores del gobierno ruso, citado por la agencia RIA Novosti. Nos acaban de entregar pruebas tangibles, evidencias. Esas pruebas deben ser analizadas por los expertos de Naciones Unidas, dijo el diplomático ruso. Lo cierto es que en medio de esta situación, Estados Unidos podría atacar Siria con drones bajo el pretexto ahora no de enfrentarse al gobierno, sino de atacar a Al Qaeda. Bueno, de lo que está ocurriendo en Siria por estas horas, nosotros les queremos hablar más a continuación. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Vasenta Geldine, ustedes lo han escuchado en este espacio, es analista de temas internacionales, especialista en temas relacionados con el Oriente Medio. Vasen, buenos días, muchas gracias por atendernos una vez más. Buenos días, ¿cómo estás, camarada? Gusto de saludarte. Vasen, yo comenzaría preguntándote un hecho que ocurrió ya hace algunos días. Naciones Unidas dijo que sí se usaron armas químicas, pero no dijo quién las usó. ¿Qué significa eso, Vasen, en política internacional? Bueno, eso prácticamente ellos buscan dejar toda la ambigüedad, todo lo sucedido en Siria, de una forma que siga justificando a los Estados Unidos en su agresión contra ese país. Obviamente, Estados Unidos está implicada completamente en todo lo que ha estado sucediendo en Siria. Ella ha apoyado, ha armado a estos grupos mercenarios, activistas, salafofascistas, que han llevado adelante todas estas acciones terroristas contra la población civil. Les han otorgado armas químicas y por ello, obviamente, Estados Unidos está hasta el cuello con esta situación. Muchas informaciones comienzan a circular por varios medios alternativos. Russia Today ha sido muy constante en esto de difundir esas informaciones que muestran la autoría intelectual de los Estados Unidos frente a todo lo que está ocurriendo en Siria, haciendo uso de estos grupos mercenarios para atentar contra la población civil, crear una especie de justificativos y después agredir con ello al pueblo sirio. Es lo que han estado buscando siempre. Ahora, en Naciones Unidas, frente a tamaña desfachatez, ya descubierto, ya desenmascarado estos grupos por las innumerables pruebas que han estado circulando en estos medios, Russia Today te mencioné, también en otros medios rusos y europeos inclusive, ante esa situación Estados Unidos busca salir al paso y dejarlo todo en la ambigüedad, decir que solamente sí se utilizaron armas químicas, y es que el gobierno sirio y es que Rusia han acusado públicamente y han invitado a Naciones Unidas para que vayan a territorio sirio para que comprueben ellos mismos quiénes son los que están ejecutando estas acciones terroristas contra la población civil y a quiénes responden estos mismos grupos. Pero ante tamaña de desfachatez, ellos han quedado, o prefieren dejar todo en la ambigüedad, acelerar los pasos inclusive para una agresión contra Siria y evitar que en la opinión pública estadounidense y europea comiencen a divulgarse todas estas informaciones que afectan definitivamente la moral de los Estados Unidos, valga decir que no tienen moral desde un principio en todo lo que han estado haciendo, pero sin embargo, en aquellas personas que aún creen que Estados Unidos está haciendo lo correcto, ellos están muy preocupados para evitar que se enteren, que conozcan la verdad sobre lo que ocurre en Siria. Vasen, ¿funciona la diplomacia o Estados Unidos tuvo que dar marcha atrás? ¿Cómo será visto, en tu opinión, Obama por Israel si no ataca a Siria? Mira, Estados Unidos está presionada por el lobby sionista para ejecutar estas acciones. Está presionada, lo hemos visto ya, innumerables posiciones que han tenido, inclusive hasta contraria, según muchos analistas estadounidenses, hasta contraria a los intereses de los Estados Unidos solo para beneficiar la política exterior de Israel. El AIPAC, el más importante lobby sionista dentro de los Estados Unidos, siempre ha estado movilizando a sus cuadros para influir en la política exterior, en la construcción de la política exterior muy propia a los intereses de Israel, y repito, y no particularmente de los Estados Unidos, muy propia a los intereses belicistas del gran complejo militar industrial estadounidense, donde estas agrupaciones sionistas poseen grandes beneficios. Lo cierto es que Estados Unidos está haciendo la guerra de Israel en la región, eso lo han acusado muchos analistas internacionales, James Petra, Noam Chomsky, entre analistas estadounidenses, importantes también, John Mearsheimer, Stephen Wald, entre muchos otros, que, repito, está llevando al mundo a una situación de caos, de barbarie, que posiblemente de llevar adelante una acción militar contra Siria podría ser esto incontrolable y traería en el futuro más perjuicio para los intereses no solamente de los Estados Unidos, sino de todos los aliados estadounidenses en la región. De hecho, ya han comenzado a marcar distancia los países europeos y es precisamente por esto, porque ven en un futuro un desastre que no beneficia a sus propios intereses y por eso se explica la posición de retirada del Parlamento británico y de muchos países europeos ante esta agresión. Han dejado solo, han dejado aislado a los Estados Unidos y es, repito, precisamente por el desastre que esta acción militar traería sobre toda la región y obviamente sobre los intereses de Europa en toda esa región. 8:43 en Venezuela. Les recuerdo a nuestras usuarias y nuestros usuarios que en la línea se encuentra Vicenta Geldine, analista de temas internacionales. Vicenta, en este escenario de diplomacia de la guerra, ¿puede decirse que Rusia vuelve a convertirse en un polo de poder determinante para el mundo? Definitivamente. Ese resurgir de Rusia lo hemos estado viendo en los últimos días de forma increíble. Algo muy beneficioso para la humanidad, un nuevo equilibrio mundial se está llevando adelante, se está produciendo a raíz de lo que se está desarrollando en esa región. Me refiero a ese equilibrio mundial que fue destruido, que fue prácticamente desintegrado cuando implosiona la Unión Soviética y la hegemonía imperialista se impone en el mundo y ese nuevo orden, así llamado el neoliberalismo, comienza a avasallar a todos los países ya en la época de los 90 del siglo pasado. Ahora, 20 años después, un poco más de 20 años después, luego del desastre del borracho Boris Yeltsin sobre Rusia, luego de ese desastre, se impone en Rusia un nuevo liderazgo, esta vez llevado adelante por Vladimir Putin, que ha posicionado a Rusia en el ámbito mundial, en la geopolítica mundial, donde nunca debió haber salido. Y, repito, donde gracias a este reposicionamiento, pueblos como el de Siria sienten hoy un alivio, porque seamos claros, no han atacado a Siria y no es porque han estado esperando las pruebas o Naciones Unidas o X situación o quieren darle un chance al gobierno sirio para que corrija y entregue sus armas, eso es falso. No han atacado a Siria, es porque Rusia ha asumido una posición contundente, firme, de denuncia sobre todas estas falsedades y agresiones, de respeto al derecho internacional, cuestión que, repito, Estados Unidos ha venido violando ya desde la época de los 90 y en los últimos años con mucha más fuerza. Vicenta, yo quiero cerrar como redondeando con el tema que inicié el contexto, y es que puede esperarse ahora que, bajo la excusa ahora de atacar a Al Qaeda, Estados Unidos le dé la vuelta, como denunció el presidente Maduro, haya un reacomodo para atacar definitivamente a Siria. Mira, todo es posible ante la inmoralidad, el doble rasero de los Estados Unidos, a lo cual hemos estado ya acostumbrados por mucho tiempo, muchos años. Todo es posible por parte de los Estados Unidos. Pero me llamó la atención ayer unas declaraciones que daba el embajador de Israel en los Estados Unidos. Olvidé su nombre, pero él decía algo así, que prefiere a Al Qaeda, que prefiere que Al Qaeda gobierne Siria que Bashar al-Assad. Lo que da muestra, eso lo que fundamenta todas estas acusaciones que nosotros hemos venido desarrollando por mucho tiempo, de que Al Qaeda ha respondido históricamente a los servicios secretos, a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y del Mossad israelí, que Al Qaeda es una pieza en la región que en un principio fue utilizada para atacar, destruir a los gobiernos nacionalistas, socialistas, árabes y de toda la región. Y en un momento, luego de la caída de la Unión Soviética, fue convertido, ese engendro de los Estados Unidos fue convertido en un monstruo mismo, en un Frankenstein, que supuestamente quiso atacar a sus propios creadores y hoy nuevamente vuelve a ser reutilizada para el propósito de Estados Unidos en la región, sobre Siria, sobre Libia, sobre Egipto, etcétera. Por eso es el doble rasero de los Estados Unidos. Podemos esperarnos de todo. Hacen uso y abuso del derecho, de la verdad, manipulan la verdad y con ello y tratan de imponer sus intereses en toda la región, Estados Unidos e Israel, sobre todo la gran plutocracia mundial, que no escatima cualquier medio para buscar sus fines. Bien. Bacén, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos esta mañana y por ayudarnos a entender lo que pasa por estas horas en Siria. Muchas gracias de nuevo. Seguro. Hasta luego. Bacén Tageldine, analista de temas internacionales, especialista en Medio Oriente, hablándonos en vivo para La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 47 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. La decisión de la presidenta brasileña Dilma Rousseff de aplazar su visita oficial a Estados Unidos ante la carencia de respuestas concretas de Washington sobre las actividades de espionaje contra su país entraña una fisura en las relaciones bilaterales, dice Prensa Latina. Esta decisión fue respaldada por aliados que reconocieron la posición de Rousseff de defender la inviolabilidad de la soberanía nacional y los derechos humanos de los ciudadanos. El líder del gobierno de la Cámara de Diputados, Arlindo Chinalglia, afirmó que no tenía sentido visitar Estados Unidos cuando no hay explicaciones de la Casa Blanca sobre las intercepciones de correos y las llamadas telefónicas a la mandataria, sus asesores y la empresa Petrobras. Esperaba una respuesta de este tipo, pues la jefa de Estado manifestó su malestar de manera pública con anterioridad y dejó claro de contar con aclaraciones precisas de Washington, estaría tomando decisión sobre su viaje. Finalmente, decidió no viajar a Estados Unidos. 8 de la mañana, 48 minutos. Les cuento más de Sudamérica. El expresidente peruano Alejandro Toledo viajó esta madrugada a Estados Unidos tras negarse a ser interrogado por una comisión parlamentaria que lo investiga por sospechas de corrupción. El exgobernante viajó junto a su esposa belga Eliane Krap, cuya madre Eva Fernenbuck hizo millonarias compras inmobiliarias con dinero aportado por un acaudalado empresario peruano-israelí a través de una cadena creada para este efecto en Costa Rica. Horas antes de embarcar rumbo a la ciudad norteamericana de Los Ángeles, Toledo aseguró que comparecerá cuantas veces sea llamado por la Comisión Legislativa del Ministerio Público que le hace la investigación paralela por posible enriquecimiento ilícito en la que está incluida su esposa. Claro, va a comparecer, pero se fue para Estados Unidos. El político neoliberal defraudó las expectativas de quienes esperaban que diera explicaciones sobre las versiones ajenas a la verdad y contradictorias que dio meses atrás sobre las adquisiciones inmobiliarias de su suegra. Sigo con Sudamérica. El gobierno venezolano lanzará hoy oficialmente el programa denominado Misión Eléctrica Venezuela a fin de avanzar hacia la total estabilización del servicio en el país. Según fuentes oficiales, el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón Escamillo, presentará este miércoles una estrategia que incluirá medidas a corto y largo plazo luego de las ya cometidas a lo largo de los últimos meses. Hace un par de semanas, tras la falla ocurrida en una línea de transmisión de 765 vatios que afectó el 70% del país, Chacón anunció que la misión buscará también articular al pueblo organizado en labores de inteligencia social que permitan evitar acciones contra el sistema eléctrico venezolano. Y un dirigente campesino paraguayo residente en el militarizado departamento de Concepción fue asesinado a balazos en su propia vivienda, confirmó la policía. La víctima, Inocencio Sanabria, de 46 años, fue ultimada por dos individuos supuestamente sicarios que llegaron a su casa en la localidad de Arroyito, a la vez que le hicieron tres balazos a su hijo Lidio Sanabria, de 20 años, quien se encontraba en el lugar. Sanabria, vecino de otro dirigente campesino igualmente asesinado semanas atrás, fue identificado por el Servicio de Paz y Justicia como cabeza de una organización local opuesta a la extensión sin control de plantaciones de soja transgénica. 8 de la mañana, 50 minutos. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Navarro, Navarro. ¿Qué pasó, Navarro? Buenos días, Marcos Salgado. Navarro. El hijo directo. ¿Qué pasa, el hijo... Navarro? ¿Qué pasa? Nada pasa, nada. No pasa nada. Uy, se cayó la llamada. Vamos a llamarlo de nuevo a Salgado a ver. Te emocionó tanto que cortó la llamada. O como suele suceder, La vez pasada nos hizo lo mismo, se quedó sin pila y no pudimos comunicarnos más. A ver. Pon la llamada abierta de una vez, a ver qué pasa. Vamos a ver si contesta o no contesta el tipo. Suele hacernos este tipo de cosas. No suena nada ahora, no escucho nada. Y con tanta emoción que está saludando Salgado hoy. Márquele de nuevo ahí, a ver. No, pero es que no hace nada el teléfono, está muerto. Ahí está. Apareció. Navarro. Me asusté, Salgado. ¿Dónde está? ¿Aló? ¿Se vuelve acá? ¿Aló? No me escucha, Navarro. Ahora sí. Pero es que me preocupé porque usted está tan emocionado y de pronto se cae la llamada. Sí, no, bueno, es lógico porque eso tiene que ver con un sabotaje que estamos sufriendo que tiene culpables muy concretos y es toda la gente que está tratando de terminar con la campaña militarista que no le gusta Buena Fe. Ahí está, ¿ves? Ya empezaron, Navarro. El régimen. Se dio cuenta de la magnitud de esta iniciativa y ya empezaron con el saboteo. ¿Vio? Ese seguro el régimen, Salgado. No lo escucho, Navarro. A ver, ahora, ¿me oye ahora? Ahora sí. Que seguro es una acción del régimen. Absolutamente. Estamos en condiciones de afirmar que se trata de una acción del régimen. He leído por ahí un emocionado saludo del señor Alejo Dugarte, uno de los promotores de la campaña Mil Chavistas que no le gusta Buena Fe, que nos agradeció precisamente el espacio generoso que le dimos a esta campaña en el día de ayer. Le decimos a Dugarte que vamos a seguir adelante acompañándolo en esta campaña que también es nuestra, Navarro. Y bueno, usted sabe que esto es Radio Verdad, así que nosotros estamos al servicio de nobles campañas como esta. Ayer, Salgado, debo decirle que recibí algunos insultos por apoyar la campaña. No me digas. Hay gente que no le gustó que dijéramos que estamos buscando mil chavistas que no les gusta Buena Fe. Ajá. Es la aparición de la intolerancia. Sí, sí, claro. Ante cosas que están claras, porque nosotros estamos siendo muy claros, Navarro. Así es. No estamos diciendo que Buena Fe sea bueno o malo. Solamente estamos diciendo que no nos gusta. Es así. O sea, si hay gente que quiere comer ensalada de lechuga y tomate con dulce de leche, es un problema de esa gente. A mí no me gusta. No, a mí tampoco. Pero no estoy diciendo que no se pueda, llegado el caso. Pero hay gusto para todo, Salgado. Por ejemplo, ¿sabía usted que la NASA... La NASA, una gente que puso al hombre en la luna, después de los rusos, que fueron primero para el espacio. Pero la NASA ofrece la NASA está ofreciendo $12,000 a quien permanezca acostado 70 días, Salgado. ¡70 días! ¡No! Está bueno 70 eso. Días. Cobrar por reposar, dice. 12 lucas. $12,000, Salgado. Ahí está. Una vainita, ¿no? $12,000. Pero, ¿y dónde hay que anotarse, Navarro? ¿Voy ya? Ya, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí está. Dice la nota. Ajá. Ha comenzado a reclutar voluntarios la NASA para el experimento. Deben permanecer 70 días acostados en una cama, tras los cuales recibirá una gratificación de unos $12,000. El objetivo del ensayo es comprobar cómo las condiciones de microgravedad en la que viven los astronautas afectan el funcionamiento del sistema cardiovascular. Sí. Los participantes del experimento pasarán 70 días acostados. Los participantes podrán, entre otras cosas, jugar videojuegos, navegar por internet, ver televisión, leer libros, recibir visitas e incluso ducharse en el mismo habitáculo. ¿Qué tiene que ver eso con la microgravedad, Navarro? Seré curioso. La nota no lo dice. Y yo tampoco lo sé. No, pero no importa que no lo sepamos. Yo creo que hay que adoptarlo, ¿eh? Es una buena es una buena excusa que pueden usar nuestros amigos adolescentes, ¿eh? Veo que los adolescentes duermen mucho, entonces a partir de ahora puede decirle, mira, mami, no me despiertes porque estoy haciendo un ensayo vinculado a la microgravedad. Voy a dormir hasta mañana. ¿Se da cuenta? Es una posibilidad incluso para decirle a las esposas, Navarro. A ver, ¿cómo funcionaría? Que lo dicen, no, que levantate, vago. No, querida, ¿cómo vago? Estoy haciendo un estudio de microgravedad. De microgravedad. Bueno, ver si la nota dice algo. Al terminar el experimento, los voluntarios volverán a la vida normal tras una etapa de 14 días de recuperación, donde se adaptarán poco a poco a las tareas rutinarias diarias. Además, en toda la fase del estudio, los investigadores de la NASA comprobarán el estado del sistema circulatorio, muscular, óseo, cardiovascular y nervioso, además de destacar posibles problemas infecciosos o nutricionales. Sí. Se mete en la página. De ducharse. No sé, pero dice... Queda todo el colchón mojado después. Dice en el mismo habitáculo. Por eso. No, comprobame la palabra, habitáculo, ¿no? Pero ¿y cómo haces? ¿Te duchás, te queda el colchón mojado, no te podés levantar del colchón? Salgado, es la NASA. Seguramente el agua se filtra en el colchón, sale una cosa así y queda seco. Inventaron un agua seca. Ajá, y queda seco inmediato. Excelente. Te puedes meter adentro un lavarro de un secarropa, hay alternativas. Lo importante es que la NASA se está dedicando a estos estudios y ha desistido, me parece, la NASA en todo el tema de los transbordadores espaciales, Navarro. Sí, como porque que... hace mucho que no mandan ninguno. Yo de verdad que pienso en serio que esos tipos vieron algo raro en el espacio y dijeron, yo para allá no vuelvo. Y no quieren ir más. Ajá. Y no quieren ir más. Esa es mi teoría científica. Es propio de la gente que ha quedado mal por ser segundones. ¿Se da cuenta? No fueron los primeros que mandaron un ser vivo al espacio, no fueron los primeros que mandaron un hombre, ser humano al espacio, no fueron los primeros que impactaron la luna. ¿Se da cuenta? Que siempre hacen las cosas segundo, pero claro, tienen Hollywood. Está bueno, tienen Hollywood. esa es la ventaja, Navarro. Mire, salga Hollywood. Ajá, dígame. No, eso, que Hollywood es la que termina desnivelando, ¿se da cuenta? Imagínese si los soviéticos, no los rusos, porque hablábamos de los soviéticos, lo escuché ahí a mi gran amigo Basen Tajeline haciendo referencia al tema, habló de los rusos precisamente. Imagínese, Navarro, si los soviéticos hubieran tenido Hollywood. ¿Qué hubiera pasado? Es una buena pregunta. ¿Qué hubiera pasado con para nuestra, ¿cómo poníamos usted la mesa de qué? Es un tema para la mesa de galán. Lo voy a incorporar públicamente. Ya le digo al señor Jean-Pierre, al señor Alejo Duarte, un tema abierto. ¿Qué hubiera pasado si? Ahí está. Pero bueno. Ahí, a ese nivel. Porque no me vengan con qué hubiera pasado si mi abuelita se casaba con otro. No. Mire, ¿qué hubiera pasado si David Cameron se da cuenta que un jugador de rugby que se tomó una foto, que tomaron todos con el presidente, con el primer ministro inglés, le estaba haciendo cuerno, le ponía así los cachitos por detrás con los dedos? No me diga. Sí, el tipo. Y la nota dice, un jugador de rugby pone los cuernos a David Cameron. Excelente. ¿La puede mostrar la foto ahí en el micrófono 2? Aquí está, si Luis abre el micrófono 2 para ver, en este, ahí está. Ahí está, excelente, qué lindo. ¿Vio? ¿Quién no quiere, quién no ha querido alguna vez, no, poder hacer esa foto tan salame, además, ¿no? Cuernito a la gente. El jugador de rugby. Ajá. Tuilagi Manu. Sí. Pedí este martes disculpas por ponerle cuerno al primer ministro David Cameron mientras posaba para la foto ayer en el 10 de Downing Street, residencia del primer ministro. Era una, claro, encima fue ahí en el 10 de Downing Street. Downing Street. Un frío hace, Navarro, ahí. Yo fui una vez sola, le digo, esperando un presidente que no vamos a nombrar, de otras latitudes. Ajá. Y qué frío que hace ahí, corre una ventisca, adelante el día de Downing Street, que se la regalo, Navarro, no le recomiendo, no es un buen lugar para ir de paseo con las niñas, Navarro. Ah, muy bien, muy bien. Porque ni abrigadito da la cosa. No le escucho. Ni abrigadito da la cosa. Bueno, sí, si se pone, si toma buenas previsiones, media lana, calzoncillo de lana, camiseta térmica, papel diario, aló, aló, aló. Tomar previsiones. Ahí está, previsiones. Salgado, se está yendo la onda, creo que es hora de derrapar. Sabotaje, Navarro, sabotaje. Sí, sabotaje, ya. Seguimos con la campaña, mil chavistas que no les gusta buena fe. ¿Cuánto llevamos, Salgado? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuatro, cinco? Estamos siete, estamos en condición de asegurar que ya somos siete. Muy bien. Pero lo que pasa es que hay uno que parece que se arrepintió. O sea, estamos entre seis y siete. Pero vamos sumando, de a poco, vamos sumando de a poco. De a poquito, de a poquito. Nadie dijo que era fácil. No, si ves lo que me envió, producción, no lo puedo leer. No caiga en la trampa de producción, Navarro. Que lee el titular, me dice, que es por la hora. No, Navarro, no caiga en la trampa de producción. Sea fuerte, Navarro, sea fuerte. Ahí está, lo dejaremos así para la próxima semana. Salgado, feliz día. Un abrazo. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y bueno, así las cosas. 9 de la mañana, 3 minutos, llegamos al final del programa. Quiero ahora enviar un saludo especial a Karen, a Julia, a Gabrielita, que nos escuchan en la ciudad de Rosario. Un beso enorme por la compañía, por la solidaridad con Venezuela siempre. Y también felicitarlos por que junto al colectivo han tenido una victoria popular cuando los intentaban desalojar un terreno que han ocupado para la producción agrícola y artesanal. Un abrazo grande para todas y para todos los compañeros del partido de la Ciudad Futura en Rosario. Miren, nosotros también ya sobre las horas finales queremos reiterar nuestro sentido pésame por la muerte de la madre del diputado Adel El Sabayar, quien se fue a Siria a acompañar a su madre en la enfermedad, y también a sumarse a la fila del ejército sirio en momentos en que este país está siendo agredido. El diputado Adel El Sabayar, que tiene, bueno, sus raíces sirias, pidió permiso para ausentarse de forma indefinida de su cargo de diputado en la Asamblea Nacional, y vimos la foto sumado a las tropas del ejército sirio en defensa de la soberanía de ese país. Por su internacionalismo, nuestro respeto, y en este momento nuestro más sentido abrazo, en momentos en que está haciendo el acto de sepelio de su madre. Nosotros nos tenemos que despedir, son las 9 de la mañana, 4 minutos. Un abrazo para todos, muchas gracias, que tengan una feliz mañana. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.